Adelante, Todd. Adelante. Donde ladraba Top, hay una boca de agua que da al lago. Eso nos asegura agua potable. Además, desde aquí podremos observar el movimiento de las aguas a lo lejos. Y sabremos si viene ayuda o estamos en peligro. Propongo que esta sea nuestra nueva vivienda. Pero estaba habitada por algún ser viviente. Pues bien, ese ser viviente, anfibio o de otra especie, ha huido por esta abertura. El perro ha ladrado a algo, y eso no me deja muy tranquilo. Sí, creo que Top sabe mucho más que nosotros respecto de muchas cosas. Amigos míos, cuando hayamos iluminado ampliamente el interior de esta roca, cuando hayamos dispuesto nuestros cuartos, nuestro almacén, nuestra cocina en la parte derecha, nos quedará todavía esta espléndida caverna, de la cual haremos nuestro estudio, nuestro salón y nuestro museo. ¿Y la llamaremos? Palacio de Granito. ¡Sí! ¡Me encanta! ¡Qué buen nombre! ¡Sí! ¡Está muy bien!